libertad. Mentiras escondidas, no te dejes engañar. No hay libertad. No hay libertad. No hay libertad. No hay libertad. Insultado. Mente violada. Vida sin esperanza. ¡Libertad! ¡Libertad!